Capítulo 3 de El libro del té. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El libro del té, de Kakuzo Okakura, traducido por Eduardo Barriobero. Taoísmo y zennismo. El parentesco entre el zennismo y el té es casi proverbial. Ya hemos consignado que la ceremonia del té era un desenvolvimiento del ritual zen. El nombre de Lao Tse, el fundador del taoísmo, está también ligado íntimamente a la historia del té. Se dice en el manual escolar chino sobre el origen de los usos y costumbres que la ceremonia del ofrecer el té a un huésped data de Quan Yin, discípulo muy conocido de Lao Tse, quien fue el primero que en la portada del desfiladero de Han presentó al viejo filósofo una copa del dorado elixir. No nos detendremos a discutir sobre la autenticidad de estos cuentos. Sea ella la que fuere, siempre confirmará la antigüedad del uso que de esta bebida hacían los taoístas. El interés que ofrecen aquí para nosotros el taoísmo y el zennismo reside sobre todo en las ideas que atañen a la vida y al arte y que fueron incorporadas a lo que nosotros llamamos el taoísmo. Es de lamentar el que, a pesar de ciertas tentativas muy estimables, no exista todavía ninguna exposición completa de las doctrinas taoístas y zennistas en ninguna lengua extranjera. Una traducción es siempre una traición, y como subraya un autor Ming, no puede ser, por buena que sea, sino el reverso de un brocado. Allí están, ciertamente, todos los hilos, pero no está la sutilidad de los colores y del dibujo. ¿Y cuál es la gran doctrina que puede ser explicada con facilidad? Los sabios antiguos jamás daban a sus enseñanzas una forma sistemática. Hablaban por paradojas, porque temían entregar a la circulación medias verdades. Comenzaban por hablar como locos y concluían haciendo sabios a sus oyentes. El mismo Lao Tse, con su delicado humorismo, dice: cuando las gentes de inteligencia inferior oyen hablar de Tao, ríen a carcajadas. Y sin embargo, no habría Tao si ellos no rieran. Literalmente, Tao significa el sendero, pero con frecuencia lo han traducido por el camino. Lo absoluto, la ley, la naturaleza, la razón suprema, la moda, términos que en otros aspectos distan mucho de ser equívocos o ambiguos, los taoístas acostumbran a darles arbitrariamente un significado acorde con su deseo o con su propósito. Lao Tse mismo dice, por ejemplo: existe una cosa que lo contiene todo y que nació antes de que nacieran el cielo y la tierra. ¡Cuán silenciosa! ¡Qué solitaria! Se mantiene sola y jamás cambia. Vuelve sin peligro a sí misma y es la madre del universo. Como yo ignoro su nombre, la llamo el sendero. A regañadientes la llamo el infinito. El infinito es lo fugitivo. Lo fugitivo es el desvanecimiento, y el desvanecimiento es el retorno. El Tao está en el pasaje más bien que en el sendero. Este es el principio de la transmutación cósmica, del eterno crecimiento que vuelve siempre a sí mismo para producir nuevas formas. Se enrosca sobre sí mismo como el dragón, que es el símbolo favorito de los taoístas. Se pliega y se repliega como hacen las nubes. Se puede entender por Tao la gran transición. Subjetivamente, esta es la manera de ser del universo. Su absoluto es lo relativo. Conviene recordar primeramente que el taoísmo, de igual manera que su sucesor legítimo, el zennismo, representa el esfuerzo individualista del espíritu chino meridional en oposición con el comunismo de la China septentrional que tiene su expresión en el confucianismo. El imperio del medio es tan vasto como la Europa, y sus diferencias de idiosincrasia están definidas por los dos grandes sistemas fluviales que lo atraviesan. El Yangtze Qiang y el Huanghe se pueden comparar al Mediterráneo y al Báltico. Hoy mismo, a despecho de los siglos de unificación, los celestes del sur difieren tanto en pensamientos y en creencias como sus hermanos los del norte, como la raza latina difiere de la germánica. En los tiempos antiguos, cuando las comunicaciones eran mucho más difíciles que hoy, y sobre todo durante el periodo feudal, esta divergencia de pensamientos se advertía mucho más pronunciada. El arte y la poesía de los unos respiran una atmósfera completamente distinta de la que respiran los otros. En Lao Tse y sus discípulos, y en el Kutsungheng, el precursor de los poetas naturalistas del Yangtze Qiang, se manifiesta un idealismo, de hecho, incompatible con las nociones morales tan netamente prosaicas de los escritores contemporáneos del norte. Lao Tse vivió 5 siglos antes de la era cristiana. En realidad, el germen de la especulación taoísta aparece mucho antes de Lao Tse, llamado Lao Tse, el de las orejas largas. En los viejos anales de los chinos, singularmente en El libro de los cambios, se expone su pensamiento. Pero el gran respeto que entonces se otorgaba a las leyes y a los usos de aquella época clásica de la civilización china, que llega a su apogeo con el establecimiento de la dinastía Zhou en el siglo XVI antes de Jesucristo, fue, durante mucho tiempo, un gran obstáculo para el progreso del individualismo, de suerte que sólo después de la disgregación de la dinastía Zhou y de la formación de innumerables reinos independientes, es cuando el taoísmo puede influir su avidez del libre pensamiento. Lao Tse y Soshi, Chuang Tse, que fueron los más aventajados representantes de la escuela nueva, eran los dos del sur. Por otra parte, Confucio y sus numerosos discípulos trataban de conservar las convenciones ancestrales. Y sin embargo, no se puede conocer bien el taoísmo sin tener algún conocimiento del confucianismo y recíprocamente. Ya hemos dicho que lo absoluto taoísta era lo relativo. En ética, los taoístas negaban las leyes y los códigos morales de la sociedad porque, para ellos, el bien y el mal no eran sino términos relativos. Una definición es siempre una limitación. Fijo e inmutable no son sino palabras que significan un detenimiento del desarrollo. Kutsugen decía: los sabios mueven el mundo. Nuestros modelos de moralidad nacieron de las necesidades pretéritas de la sociedad, pero ¿será la sociedad siempre la misma? El respeto a las tradiciones comunes lleva consigo el sacrificio constante del individuo al Estado. La educación para entretener la ilusión en su máxima forma alienta una especie de ignorancia. Jamás se enseña al pueblo a ser realmente virtuoso, sino a conducirse convenientemente. Somos malos porque somos terriblemente conscientes. Jamás perdonamos al prójimo porque sabemos que nosotros también somos capaces de faltar. Entretenemos nuestra conciencia porque nos da miedo decirnos la verdad a nosotros mismos. ¿Cómo se puede tratar seriamente al mundo cuando el mundo es en sí tan ridículo? El espíritu del tráfico está en todas partes. ¿El honor y la castidad? Ved al mercader complaciente que pregona el bien y lo verdadero. Hasta se puede comprar una religión que no es en realidad sino la moral común santificada con las flores y con la música. Despojad a la iglesia de sus accesorios. ¿Qué le quedará? Mientras tanto, las esperanzas prosperan maravillosamente porque cuestan absurdamente baratas. A favor de ellas, una oración se cambia por un ticket para entrar en el cielo. Un diploma por un derecho honorario de ciudadanía. Ocultaos pronto en un bosque, pues si el mundo llega a conocer vuestra verdadera utilidad, el comisario prior os adjudicaría enseguida a quien más ofreciera. ¿Por qué los hombres y las mujeres se desviven por hacerse notar? ¿No es este un instinto que les queda de sus días de esclavitud? La virilidad de una idea no consiste tanto en su poder para abrirse paso en el pensamiento contemporáneo como en su capacidad para dominar sus pensamientos futuros. La potencia activa del taoísmo se manifiesta durante la dinastía Qing, que presenta la época de la unificación china, de la que data el nombre de China. Qué interesante sería, si tuviéramos tiempo, el hacer la luz sobre la influencia que entonces ejerció sobre los pensadores, los matemáticos, los escritores, legistas y militares, los místicos, los alquimistas y los poetas naturalistas del Yangtze Qiang, y trazar el retrato de estos especuladores de la realidad, que se preguntaban si un caballo blanco existía realmente porque era blanco o porque era sólido. Y de los conversacionalistas de las seis dinastías que, como los filósofos zen, invertían su tiempo en discutir sobre lo puro y lo abstracto. No dejaremos ante todo de rendir homenaje al taoísmo por la influencia que ha tenido en la formación del carácter de los celestes, al que ha comunicado cierta capacidad de retención y de refinamiento cálido como el jade. Los ejemplos son numerosos en la historia de China y demuestran cómo los adeptos del taoísmo, príncipes y eremitas, por ejemplo, practicaban los preceptos de sus creencias y de ellos sacaban resultados diversamente interesantes. El relato rico en anécdotas, alegorías y aforismos no estaría desprovisto de ciertas dosis de instrucción y de entretenimiento. Entraríamos en conversación con aquel delicioso emperador que jamás murió por la sencilla razón de que jamás ha vivido. Montaríamos a caballo en el viento con Lietze y encontraríamos todo dispuesto y en reposo, dado que nosotros mismos seríamos el viento. Nos detendríamos en medio del aire con el vejete Huang Ho, que vivía entre el cielo y la tierra a causa de que no era súbdito del uno ni del otro. En la apología grotesca por sí misma que la China actual ofrece al taoísmo, encontraríamos una verdadera mina de rasgos cómicos que en ninguna religión tiene términos equivalentes. En el dominio de la estética es en donde ha sido más fuerte la acción del taoísmo sobre la vida asiática. Los historiadores chinos siempre han considerado al taoísmo como el arte de estar en el mundo, porque ha perfilado el presente, esto es, a nosotros mismos. En nosotros es donde Dios se encuentra con la naturaleza y en donde el ayer es distinto del mañana. El presente es el infinito en movimiento, la esfera legítima del relativo. La relatividad busca la adaptación. La adaptación es el arte. El arte de la vida consiste en una readaptación constante al medio. El taoísta acepta el mundo tal y como es, y, al contrario de lo que hacen los confucionistas y los budistas, se esfuerza por encontrar la belleza en nuestro mundo de desgracia y confusión. La alegoría Song de las tres degustaciones de vinagre explica admirablemente la tendencia de las tres doctrinas. Kakiyamouni, Confucio y Lao Tse se encontraban reunidos ante un jarro de vinagre, emblema de la vida, y cada uno metía en él su dedo para probarlo. Confucio lo encontraba agrio, Buda amargo y Lao Tse dulce. Los taoístas pretendían que la comedia de la vida podría resultar mucho más interesante si cada uno guardara el sentido de la unidad. Según ellos, en conservar su propósito a las cosas y hacer sitio a las demás sin perder las propias, está el secreto del éxito en el drama de la vida. Para desempeñar bien nuestro papel, es necesario que conozcamos toda la obra. La concepción de la totalidad jamás debe perderse ni confundirse con la de la individualidad. Lao Tse lo demuestra con su metáfora favorita del vacío. Solo en el vacío pretendía que reside lo que es verdaderamente esencial. Se encontrará, por ejemplo, la realidad de una habitación en el espacio libre cerrado por el techo y los muros, y de ningún modo en el techo y los muros. La utilidad de un cántaro para el agua reside en el vacío en que se puede colocar el agua y no en la forma del cántaro, ni en la materia de que está hecho. El vacío es todopoderoso, puesto que puede contenerlo todo. En el vacío solamente es posible el movimiento. El que pueda hacer de sí mismo un vacío en el que los demás puedan penetrar libremente, llegará a ser dueño de todas las situaciones. El todo podrá siempre dominar la parte. Estas ideas taoístas han tenido gran influencia sobre las teorías de la acción, incluso en el terreno de la esgrima y de la lucha. El jiu-jitsu, el arte japonés de la defensa personal, debe su nombre a un pasaje del Tao Te Ching. En el jiu-jitsu se trata de atraer y absorber la fuerza del adversario por medio de la no resistencia, esto es, del vacío, conservando siempre la propia fuerza para la lucha final. Aplicado al arte, este principio esencial se demuestra por el valor de la sugestión. Al no decirlo todo, el artista deja al espectador ocasión para completar su idea, y de este modo, una obra maestra retiene irresistiblemente nuestra atención hasta que, momentáneamente, nos creemos formar parte de ella. Hay allí un vacío que nosotros podemos penetrar y que nosotros podemos llenar cumplidamente con nuestra emoción artística. Quien hubiera hecho de sí mismo un maestro del arte de la vida era para los taoístas el hombre verdadero. Desde el instante de su nacimiento, entra en el reino de los sueños para no despertar a la realidad hasta el momento de su muerte. Atenúa su propio resplandor para poder sumergirse en la oscuridad de los demás. Vacila como aquel que vadea el río en invierno, indeciso como el que tiene miedo a sus vecinos, respetuoso como un invitado, tembloroso como el hielo que se derrite, sencillo como un pedazo de madera no esculpido aún, vacío como un valle, informe como el agua movida. Las tres perlas de la vida son para él la piedad, la economía y la modestia. Si ahora volvemos al zennismo, a primera vista encontraremos que refuerza las teorías del taoísmo. Zen es una palabra derivada del vocablo sánscrito dhyana, que significa meditación. El zennismo pretende que por la meditación sagrada se puede llegar a la realización suprema del yo. La meditación es una de las victorias que conducen al estado de Buda, y los zennistas afirman que Kakiyamouni insistía particularmente sobre este método en sus últimas predicaciones y en que había transmitido las reglas a su discípulo favorito, Kashyapa. Según su tradición, Kashyapa, el primer patriarca zen, había confiado el secreto a Ananda, quien a su vez lo había transmitido sucesivamente a los patriarcas hasta el vigésimo Bodhidharma. Bodhidharma llegó a la China del norte durante la primera mitad del siglo VI y fue el primer patriarca zen de la China. Flota una gran incertidumbre sobre la historia de estos patriarcas y de sus doctrinas. Filosóficamente, el zennismo primitivo parecía tener afinidades de una parte con el negativismo indio del Nagarjuna y de otra con la filosofía Nyan que formuló Sancharachaya. Se han atribuido las primeras predicaciones zen al sexto patriarca chino, Yenno, 677 al 713, fundador del zen meridional, llamado así a causa de su predominio en la China del sur. Fue seguido inmediatamente por el gran Baso, muerto en 778, que hizo del zen una influencia viva en la vida china. Yakujo, 719 al 814, discípulo de Baso, fundó el primer monasterio zen y allí estableció la regla y el ritual. En las discusiones de la escuela zen, después de Baso, se manifiesta el espíritu Yang Ketsi Qiang, con sus maneras naturalistas de pensar tan diferentes del precedente idealismo. Tal vez porque el orgullo de secta pretendió lo contrario, no se pudo impedir el que fuera influido por la similitud del zen meridional y por las doctrinas de Lao Tse y por los conversacionalistas taoístas. El Tao Te Ching contiene alusiones a la importancia de la concentración en sí mismo y a la necesidad de regular convenientemente la respiración, puntos esenciales en la práctica de la meditación Zen. Por lo demás, los mejores comentarios que existen sobre el libro de Lao Tse han sido escritos por los sabios Zen. El zennismo, como el taoísmo, es el culto de lo relativo. Un maestro definió el zennismo como el arte de percibir la estrella polar en el cielo meridional. La verdad no puede obtenerse sino por la comprensión de los contrarios. Como el taoísmo, el zennismo es también un caluroso defensor del individualismo. Nada contiene más realidad sino la que concierne a las operaciones de nuestro propio espíritu. Lleno, el sexto patriarca, vio un día dos monjes que miraban flotar la bandera de una pagoda, y uno dijo: «El viento es lo que la mueve». Y el otro rectificó: «Es la propia bandera la que se mueve». Y Lleno les explicó que el movimiento real no venía ni del viento ni de la bandera, sino de algo que estaba en el espíritu de ellos. Y Akujo se paseaba en un bosque con uno de sus discípulos cuando una liebre huyó al sentir que se acercaba. «¿Por qué esa liebre huye de nosotros?», preguntó Iacujo. «Porque tiene miedo de nosotros», le contestaron. «No», dijo el maestro, «es porque nosotros tenemos instintos asesinos». Estas palabras recuerdan las del taoísta Soshi Tsaungtse. Paseaba un día por la orilla de un río con un amigo. «¿Cómo se recrean los peces en el agua?», exclamó. Y su amigo le dijo: «Vos no sois un pez. ¿Cómo entonces sabéis que los peces se recrean en el agua?». El Zen se ha opuesto con frecuencia al budismo ortodoxo, como el taoísmo al confucianismo. Para penetrar la enseñanza trascendental del Zen, las palabras no hacen más que enturbiar el pensamiento. La masa entera de las escrituras budistas no son sino comentarios sobre la especulación personal. Los adeptos del Zen tenían la vista fija en la comunión directa con la naturaleza íntima de las cosas y no consideraban los accesorios exteriores sino como obstáculos para una percepción clara de la verdad. El amor a lo abstracto es lo que impulsaba a Zen a preferir los bocetos en blanco y negro a las pinturas cuidadosamente terminadas de la escuela budista clásica. Por haber tratado de reconocer a Buda en sí mismos más que en las imágenes y en los símbolos, ciertos adeptos del Zen llegaron a ser iconoclastas. El propio Tanka Washo, un día de invierno, rompe una estatua de madera de Buda para procurarse fuego. «¡Qué sacrilegio!», grita un espectador lleno de espanto. «Yo extraeré de sus cenizas las shali, piedras preciosas que se forman en el cuerpo de los Budas después de la cremación». «¿Qué contiene?», contestó tranquilamente el Zen. «Pero en esta estatua seguramente no habéis de encontrar la shali». «Pues entonces», replicó el Tanka, «es que la estatua no es de un Buda, y en ese caso no cometo sacrilegio». Y se volvió hacia el fuego llameante para calentarse bien. El Zen aportó, por último, al pensamiento oriental la noción de que la importancia de lo temporal es lo mismo que la de lo espiritual, y en las relaciones superiores de las cosas no hay diferencia entre las pequeñas y las grandes. Un átomo está dotado de posibilidades iguales a las del universo. El que busca la perfección puede encontrar en su propia vida el reflejo de la luz interior. Nada más significativo desde este punto de vista que la regla de un monasterio Zen. A cada miembro, excepción hecha del abad, estaba asignada una tarea especial en el entretenimiento del monasterio, y, cosa extraña, a los novicios incumbían las funciones más ligeras y se reservaba las más fatigosas y las más humildes para los monjes más respetables y más avanzados en el camino de perfección. Estas obligaciones formaban parte de la disciplina Zen y era indispensable el que la acción más insignificante fuera realizada con una perfección absoluta. Qué de grandes discusiones debieron de suscitarse al regar el jardín, al fregar las ollas o al servir el té. El ideal completo del teísmo es la total realización de las concepciones cenistas en lo tocante a la grandeza que acompaña a los más pequeños incidentes de la vida. El taoísmo ha suministrado la base de los ideales estéticos. El cenismo los ha hecho prácticos. Fin del capítulo 3.